vas conmigo. Cuando te tengo a mi lado, yo me siento invencible. Si me toca elegir, pues me quedo contigo. No tengo capa ni disfraz, pero siento que vuelo. Cuando me tocas siento paz, siento que toco el cielo. Contigo me siento super, super, como si me compre el Cooper. Cooper, de más alinea que un Cooper. Si me llama llego hasta en scooter. Somos como Clark y Luisa, volando contra la brisa. Contigo no siento prisa, todos son locura y risa. Mírame bien, vivo tocando el cielo. Mi corazón es testigo. Cuando tú vas a mi lado, no me siento perdido. Tú eres el tesoro con el que yo me bendigo. Por eso cuando miro al cielo digo, tú te pasaste conmigo. No busco nada, no hay nada mejor. Ya mi corazón sintió el amor. No busco nada, no hay nada mejor. Ya mi corazón sintió el amor. No tengo capa ni disfraz, pero siento que vuelo. Cuando me toca siento paz, siento que toco el cielo. No tengo capa ni disfraz, pero siento.